el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Siempre modificable, con el aporte de compañeras y compañeras, un aporte cotidiano, un aporte diario, impresionante realmente, con muchísimas horas de laburo en la preproducción, en la edición, en la puesta en el aire, en la postproducción, en los envíos, en las desgrabaciones. Hay varios colectivos detrás de todo esto y hay también varios hombres y mujeres detrás de todo esto que están sosteniendo Enredando las Mañanas, que llega hoy a su número 200. Nosotros vamos a recorrer la lista en este comienzo de quienes participan desde la creación del mismo programa hasta quienes lo reproducen. La Negra en el Bolsón, ahí escuchábamos la voz de Diego, por ejemplo, en el comienzo, en este Rompe con la Costumbre inicial. En la Quinta Pata, Megafónica de Córdoba, Zumba La Turba. Estas son en radios de la provincia cordobesa. Radio Voces de La Rioja, Radio Capoma de Jujuy, Radio Pueblo también de Jujuy, FM Fortaleza de Tinogasta, Catamarca, La Trinchera de Campana, Che Barracas, FM Villa Jardín, La Caterva, La Retaguardia, La Colectiva de Capital, Gran Buenos Aires, Nehuenché de Cipolletti, La Colmena de Cutralcó, FM La Bulla de San Luis, FM El Algarrobo de Catamarca. Bueno, estamos allí enlazados entonces en estas radios y con la producción y todo lo que es gráfica y todo lo que es postproducción y envíos de Redeco Alternativa, Red Comuna de Mar del Plata, Gritos del Sur. Allí está mezclado Luis Angió y Julio Echeverría también en este trabajo cotidiano. Bueno, con esto arrancamos el programa número 200, que va a tener y va a estar atravesado, porque hoy es 30 de diciembre. Hoy es 30. Efectivamente. ¿Escuchás? Perfectamente, sí. Hoy es 30 de diciembre. Uh-huh. Y va a estar atravesado por ese motivo, ¿no? Porque aquí, por lo menos, me parece que en el país, así hemos sido atravesados hoy, hace 10 años ya, por Cromañón. De una forma o de otra, hemos sido atravesados por Cromañón. Es absolutamente inevitable. Y con eso vamos a comenzar el programa en minutos nada más. En minutos nada más, inclusive la música nos va a acompañar también. Varias expresiones que fueron surgiendo a través de lo que fue esa masacre, esa tragedia de Cromañón, ese 30 de diciembre del 2004. Así es. Bueno, vamos a un tema musical e inmediatamente después vamos con Silvia Vignami, que es madre de Julián Rosengart, uno de los chicos, de los 194 chicos muertos en la masacre de Cromañón. tengo la fantasía de rescatar al Truman, el que avisa no es traicionero, te sugirió perspicaz. Si se obstina una señorita, no hay galletita por pan que consienta su caprichoso apetito de amor y paz. Se hacía inminente perder el rabón y en un revolcón le cantaste mal don. Los anchos y el siete burlaron su suerte, faltas y un truco te hicieron campeón. Saboreaste el regocijo de esa incipiente incursión, desollabas la sortija y con ese galardón fuiste instando a los muñequitos de su restringido fin. Con protegerte fue el principio de tu fin. Perfecto el asedio para un metejón, no es admisible que en tu colección se busca el pirata. Dientes de lata, notable fue el fruto de tu corrección. Calzaste a Satán, donde debió haber habido un cementerio, levantaste un carnaval. Hoy el mundo te reconoce como la niña sagaz que hizo diáfano al más croto que han sabido percatar. Hoy tu voz en su contestador, manejas los hilos de su velador. No se van a gloria por la absurda historia del sátrapa astuto del gran seductor. We'll be right back. se coma uno por uno los porotos. Y se coma uno por uno los porotos. Seguimos acá en Redando las Mañanas, en este programa 200, este 30 de diciembre del 2014. Efectivamente, ya estamos comunicados con Silvia Bingami. Buenos días, Silvia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por llamarme. Bien, bien, aquí estamos en una jornada muy particular donde ustedes ya comenzaron, o están por comenzar las actividades del día, ¿verdad? Sí, sí, exacto. La verdad que este año un poco los familiares, en una decisión en realidad colectiva, nos hemos un poco corrido del organizativo y lo hemos dejado en manos de los jóvenes sobrevivientes, también en un acto que nos parece simbólico de dejar cosas en las manos de ellos. Uh-huh. Así que hay un programa que de hecho ya empezó, que incluye radio abierta, que incluye bandas, uh-huh, chicas, bandas jóvenes, que incluye, bueno, un debate con a las 14:30 con otras víctimas de impunidad, la gente de 11, de Inundados, la mamá de Kiki Lescano, otros, uh-huh, y que bueno, después viene la misa y que para nosotros culmina sobre todo a las 19 con el acto central, con el documento consensuado y después, bueno, la marcha a Plaza 11, ¿no? A las 19 horas, después del documento, marchan hacia Plaza 11. Marchamos a Plaza 11 y hay una de las organizaciones de padres que hace allí un homenaje, uh-huh, digamos, más desde los sentidos. Nosotros creemos que el espacio del consenso donde estamos ahí cuatro de los grupos coordinando el documento es el acto central de Plaza de Mayo, y va a haber un documento también de las organizaciones que nos han venido acompañando en estos años. Bien, bien. Silvia, ¿cómo son estos 10 años donde tuvieron muchísimos frentes de lucha para encontrar caminos para que todos los responsables, en más o menos medida, se hiciera justicia, ¿no? Sí, claro. Todo esto también merecería como una reflexión. La verdad que yo creo que fuimos aprendiendo, y aprendiendo también de quienes nos precedieron. El otro día Norita Cortiña decía en un reportaje, no sé si con ustedes, que yo la vengo leyendo, que bueno, que se nos enseña que el duelo es algo individual y andate a tu casa y fíjate lo que haces, y que bueno, de hecho las madres, y no solo las madres, pero digo, ellas como un faro, uh-huh, han entendido que eso es colectivo. Yo creo que eso nos pasó a nosotros. Creo que hubo una cosa intuitiva de al primer día salir a la calle. Yo incluso salí después porque mi hijo estuvo internado y bueno, falleció después, pero ya había una cosa de pulsión, de intuición en relación de que no era un hecho individual, de resolución individual, sino que había una cantidad de responsables y que era un crimen de Estado, ¿no? Y yo creo que en eso hicimos un aprendizaje, y en estos 10 años, no sé, para mí yo no sé hacer balances, ¿no? Y no me parece que se hagan individuales, pero claro, da la sensación de que lo que sí pudimos, por un lado, nosotros comprobar de que si no hay lucha no hay ningún tipo de justicia, la entendamos como la entendamos, que hay que empujar todas las causas penales y que hay que juntarse con otros que les pasa algo parecido. Me parece que eso es algo que hemos estado aprendiendo. Y después los logros han sido, bueno, quizá bajos en relación a lo que nos pasó, pero en un país donde hay tantos signos de impunidad en democracia, no dejaron de ser como un surco, ¿no? Lograr la destitución de Aníbal Ibarra, lograr que se llegara al juicio penal, que no prescribiera, uh-huh, lograr alguna de las condenas. Yo no sé si nosotros lo podemos dimensionar, pero a mí me parece que ha dejado como un, no sé, no, le diría una huella, para no sobredimensionar tampoco, ¿no? Sí, indudablemente. No sé cuántas veces se han condenado funcionarias y funcionarios, y digamos que todavía está el comisario preso, ¿no? Este hombre. Sí, está el comisario, Omar Chabán falleció, pero estaba cumpliendo su condena, efectivamente. Sí. Y tampoco está todo dicho en relación, digo, a los funcionarios que han sido dejados en libertad, porque no han sido dejados en libertad porque son inocentes, sino porque se acogieron a una figura que se llama el doble conforme, por el cual los tiene que condenar otro tribunal. De hecho, salió ayer una noticia a la noche que es el 13 de marzo que tiene que expedirse. Yo igual tengo una hipótesis, que como son funcionarios y la pena no era alta y ya cumplieron un tiempo, por ahí lo van a dejar allí, pero no deja de ser interesante haber logrado llevar a funcionarios presos de cárcel efectiva. Es algo... Por eso digo, es un hecho pequeño, pero es histórico en nuestro país. Sí, claro. No, yo entiendo que no lo quieras sobredimensionar, pero no, yo por lo menos no lo veo pequeño, ¿no? Bueno. Claro, ¿no? Aparte, desde la heterogeneidad, como familiares y víctimas, sí. que nacieron y que fueron construyendo. En ese construir también empezaron a construir con otros y a generar vínculos, sí, con otros, que un poco lo decías vos ahora. No sé si querés recorrer un poquitito alguno de esos vínculos. Claro, por eso digo, hay un montón de cosas que son intuitivas, ¿no? Desde la tripa, te juntaste, acompañó. No me puedo olvidar que el día que estábamos buscando a nuestros chicos en la morgue, quienes se nos acercaron fueron las familias de Keibis. Keibis, si recordás el incendio de la discoteca, sí. Ningún responsable preso prescribió. Uh-huh. Y además hasta algunos, viste que en este país algunos de los personajes se reciclan, porque, bueno, estaba el japonés García implicado, el de Vicente López, uh-huh, y siguió gobernando un montón. Sí. Estaba Stern implicado en la tragedia de Keibis y después era el director de lo que era emergencias cuando Cromañón, de un médico bien terrible. Ellos se nos acercaron y yo creo que en un punto, capaz que ellos no lo recuerdan, pero para nosotros fue fundamental esa mano que nos tendieron, y a partir de ahí fue encontrarse con, pero inclusive no solamente con estos casos, que serían los más obvios, si querés, como pueden ser la tragedia de Once, digo, por la implicancia tan directa, sino también los de Gatillo Fácil, los de violencia institucional, porque nosotros creemos que el punto en común de esto, además de la necesidad de lucha y de que las víctimas las pone siempre el pueblo, es la responsabilidad del Estado, por omisión o por acción, por negligencia o por directamente represión. Es un Estado que está, entre comillas, ausente para cuidar los pibes y que está presente para reprimirlos. Cierra muy bien, ¿no? Sí. Así que esa ha sido, si se puede decir, una alegría. Nosotros estamos participando ahora de un espacio que se llama Encuentro de Lucha por los Derechos Humanos, donde estamos con gente del 2001 de Rosario, con Inundado de Santa Fe, con la gente de La Plata, con víctimas de Gatillo. Y bueno, hemos hecho el 10 de diciembre una primera actividad de visibilización de los casos en el Congreso. Lo loco de la situación, o no sé, es que aparecieron casos que nosotros desconocíamos, gente que se sintió convocado y que, bueno, venía a poner su cartulina para decir, o sea, mi hijo lo asesinaron torturándolo en una comisaría, ¿no? Claro. Digo que es pequeño el logro en relación a todo lo que hay para hacer también, porque significa que, si yo tengo que destacar como un gran logro que por primera vez en la historia del país en democracia se lleva funcionarios presos, tengo que decir que es triste en un punto que eso sea histórico, porque esto debería pasar constantemente. Recordá Lapa. Claro. Lapa, ninguno preso, ¿no? Es una cosa como re grave. Y bueno, ese encuentro para nosotros ha sido muy rico, de hecho hoy se va a reflejar porque vienen otras víctimas, están con nosotros, familiares de Once siempre están nombrándonos, y de hecho en la causa penal, yo estuve presente cuando inauguró en el juicio, parte de la elevación a juicio es un fundamento que toma a Cromañón como hecho, como algo, como te diría, un antecedente. Es más, quieren enviar los presos a los empresarios responsables por la misma calificación, que es estrago, ¿no? Estrago. Así que bueno, en eso es como hacer como una huella. Lo que digo que esa huella no la inventamos nosotros, hubo otros antes. Sí, pero bueno, bien como lo dice la convocatoria, es una década de lucha, una década de injusticia, una década que no nos callaron nuestras voces. Y eso fue muy, muy importante porque en muchos frentes se hizo escuchar esa voz. Y va a tener que seguir siendo. ¿Sí? Y va a tener que seguir siendo, exactamente. Inclusive en las cosas que se lograron, no sé si ya está un acuerdo, pero inclusive el pedido de que, por ejemplo, la estación 11 se llame 30 de diciembre y todo lo que quieren hacer en esa estación. Sí, bueno, en esa estación lo que hemos logrado, sí, bueno, una de cal y una de arena, lo que hemos logrado es que se votara por unanimidad, hasta Aníbal Ibarra tuvo que votar el cambio de nombre, ¿no? Yo decía, yo no sé qué prefiero, que no lo votes y te voy a interpelar o que lo votes y te digas sos un cara dura. Pero bueno, si bien eso de lo de la estación en la legislatura tiene que ir a audiencia pública, por eso no lo estamos anunciando con bombos y platillos, nosotros creemos que es un logro de la memoria. No obstante, el Ejecutivo, como es Macri, ya sabemos quién es Macri, limitó el alcance de lo que nosotros queríamos, porque nosotros habíamos sido muy específicos, queríamos el mural de Zanón, que fueron uno de los que primero se realizaron, donde están las zapatillas de los chicos, los nombres de los chicos en la estación, y eso quedó como en la nebulosa. Pero bueno, tomaremos lo que conseguimos y habrá que seguir por más, ¿viste? Por eso digo, nosotros descansar es difícil. Ahora Aníbal Ibarra se presenta como candidato. Bueno, la verdad es que hay que recordarle al pueblo de la ciudad quién es Aníbal Ibarra. Sí, de todas formas siempre me queda la sensación esta, ¿no? Que lo decías vos recién. Haga lo que haga, se le va a responder, o por sí, caradura. Va a tener que ser así. Claro, o por caradura sí. O interpelarlo. Sí. Y creo que mucha salida masiva no creo que pueda llegar a tener. Sin embargo, ocupa una banca, ¿no? Ya. Por eso, ya lo ocupa. Sí, igual lo que te digo es, ocupa una banca, cosa que ya me ofende, pero digo, además se presenta ahora por el mismo cargo por el cual fue destituido. Claro, claro. ¿Entendés? Es una cosa como, bueno, yo aparte creo que es una cosa desde lo psicológico, psicótica directamente, ¿no? Sí, de su parte. Sí. Pero bueno, a mí me gustaría que ni siquiera tuviera libertad de presentarse, no solo que no lo voten, porque me parece que un límite hay a la cosa de hago lo que me da la gana y aquí no ha pasado nada. Además, él dijo que había que volver a discutir con Mañón. Nosotros estamos muy dispuestos a volver a discutirlo. Claro, pero él pierde en esa discusión. Tal vez se pueda conseguir una inhabilitación de por vida, sí. Sí, que o sería, algo, ¿viste? Que sería lo lógico. Yo, por ejemplo, siento que es una persona potencialmente peligrosa, eso es lo que siento. Claro. Entonces digo, bueno, le van a dar la ciudad otra vez a una persona que ya mostró que por acción, por omisión, porque era tarado, porque se manejó mal, por negligente, porque puso a los amigos, porque desoyó 16 alertas, ¿quién dice que no lo va a hacer de nuevo, no? Así que sí, nosotros ahora vamos, cuando terminemos con este esfuerzo del 30, el primero de enero, estaremos pensando un poco cómo denunciar de nuevo esta situación, ¿no? Porque, bueno, también hay gente que no conoce, esto pasó hace 10 años, también sí. Hay mucha necesidad a veces de olvidar porque pasan cosas terribles todos los días, ¿viste cómo es? Bueno, la lucha es larga. Es muy larga. Es larga y continuará. Silvia Viñami, sí. Más tarde nosotros los vamos a seguir en el aire, bueno, con Ayelén, tal como vos lo decías recién, dándole paso también a los sobrevivientes, ¿verdad? Sí, por favor, porque la verdad que el esfuerzo que han hecho los chicos, así yo realmente pienso que para nosotros los sobrevivientes son como, bueno, si fueran nuestros hijos, porque en un punto casi fueron casuales que unos estuvieran en un lugar y otros en otro, ¿no? Sí, la verdad. Claro, claro. Entonces, bueno, el caso de Ayelén Stroker, además, es además compañera de medios alternativos de comunicación. Bueno, Ayelén está ahí a full con el tema del acto, ya deben estar ahí inclusive. Así que esta vez les hemos dejado la posta de una actitud que yo creo que es sana y que para ellos es como un desafío, ¿no? Y yo creo que lo han hecho con una gran dignidad los jóvenes. Bien. Mostrando que si los sobrevivientes son una muestra de los pibes que fueron, entonces todas esas acusaciones de si eran drogadictos, si se fumaban, si eran descerebrados, más allá de que todo eso no tenía nada que ver con que los mataran, realmente no tiene mucho asidero en la realidad, ¿no? Si uno ve si los sobrevivientes son de algún modo un muestreo de lo que eran los chicos, ¿no? Efectivamente. Silvia Viñami, muchísimas gracias. No, por favor, nos estamos viendo. Nos vemos a la tarde. Dale. Gracias. Chau. Bueno, estuvimos con Silvia Viñami, que es madre de Julián Rosengar, uno de los chicos asesinados en Cromañón. Nuestra lucha, que repetís a nuestro rezo.

monólogo número 2000. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve, la colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios: Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompí con la costumbre, enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Estamos acá nuevamente enredándonos, como siempre, en este programa 200 de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, recorriendo este camino, casi llegando a fin de año. Varios meses ya de estar en el aire. Y bueno, ahora vamos por el año, porque se cumpla el año de este enredando, ya que el enredando no se toma vacaciones. Tal vez algunos privilegios de algunas editados para algunos días, pero no nos tomamos vacaciones y seguimos comunicándonos. Exactamente, vamos a estar sosteniendo el aire y sosteniendo todo lo demás que hace al aire durante todo el verano. Así que ahí vamos a estar. Bueno, vamos a cruzar un poquitito el río, vamos a pasar por Uruguay, particularmente por Montevideo. Allí se está dando una situación muy particular. En algún aspecto es algo que se repite todos los fines de año, que es insistir en el fin de la impunidad. No se logró, de distintas formas en las que se buscó derogar esta ley, en la cual el Estado renuncia a su capacidad punitiva. Así que, bueno, se busca que con los vericuetos de esa misma ley se profundice el tema de derechos humanos, de lo ocurrido durante los 11 años de dictadura. Y en el medio de todo esto, hay gestos políticos por parte del gobierno que han detonado un capítulo realmente triste, un capítulo lamentable, de idas y vueltas, con algunos dichos que son realmente muy, muy desagradables incluso de escuchar. Todo comenzó cuando Omar Guerrero, que es el secretario de la Presidencia de la República, en algunos casos dice, llamó a un juez, después en otras fuentes dice que directamente se encontró con un juez para pedirle que le diera una prisión domiciliaria a unos ancianos que están cumpliendo condena, los pocos que están cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad, por delitos gravísimos, por derechos humanos. Es decir, dos de estos exmilitares que están presos, se encontró con el juez de ejecución penal Martín Gesto y les solicitó directamente que dictamine prisión domiciliaria a estos militares. Esto generó una controversia muy fuerte, una respuesta muy fuerte desde parte de los organismos de derechos humanos. Por supuesto que también la Suprema Corte de Justicia, una Suprema Corte de Justicia uruguaya que es más controversial todavía, que no ha sido cambiada en estos años, que mantiene rígidamente la estructura heredada de periodos anteriores. Pero no obstante, en este caso, cuando la Suprema Corte de Justicia sale a partir de su presidente, Larreaux, a decir que este relacionamiento de un poder de Estado con un magistrado no se debe hacer directamente y que es un relacionamiento inadecuado, lamentablemente tenemos que considerar que eso es correcto, es inadecuado, mínimamente es inadecuado. Bueno, dentro de la serie de organismos de derechos humanos que salieron al cruce de esta situación estuvo el SERPAJ de Uruguay. Y para el SERPAJ de Uruguay empezó a darle respuestas el ministro de Defensa de Mujica, pero que a su vez es el ministro de Defensa ya confirmado por el futuro gobierno de Tabaré Vázquez. Así que vamos a escuchar un poquitito de qué manera se refería Fernández Huidobro, que de él estamos hablando, de qué manera se refería a esta situación. Yo no soy el que fija la línea del gobierno en materia de derechos humanos, ¿no? Va a seguir siendo obviamente la misma, de incansable búsqueda de la verdad, especialmente de qué pasó con los desaparecidos, etcétera. Y es falso lo que está diciendo esa ONG, financiada por las peores fundaciones imperiales. Falso, falso. Información y no la es falso, no la tengo. ¿De dónde quiere que la saque? Si me autorizan a torturar por un mes, como a la CIA, si SERPAJ me autoriza a torturar, yo capaz que le consigo información. Bueno, en estos pocos segundos hemos escuchado una catarata de cosas que realmente son hasta dolorosas, si se quiere, ¿no? Porque por un lado, Fernández Huidobro, que fue uno de los 11 rehenes de la dictadura, así se los consideraba dentro de la enorme cantidad de presos políticos que tuvo el Uruguay, a 11 de ellos se los consideraba como rehenes de la dictadura, entre los que estaba Bebe Sendic, el mismo Mujica, Mauricio Rosenkopf y ministro de Defensa, Fernández Huidobro, conocido también como el Niato. Alguien que se considera un ex Tupamaro, ¿no? Por supuesto. Bueno, no vamos a ahondar a caracterizar ya más a Huidobro. Me parece que esto que acaba de decir del SERPAJ, sobre todo, que fue una de las organizaciones de derechos humanos que en todo momento, dentro del país y fuera del país, pidió por su libertad, pidió por reclamó unas condiciones justas de encarcelamiento, en fin. Todos sabemos lo que es el SERPAJ, no me parece que haya que abundar tampoco en eso. La caracterización que hace del SERPAJ y este último que se permite decir, me parece que excede cualquier comentario. Luego justifica, o por lo menos trata de explicar qué fue lo que quiso decir con esto de que si el SERPAJ le permitiera torturar. A ver. Se tomó muy al pie de la letra el tema de que si SERPAJ lo dejaba torturar a usted, capaz que obtenía más información. Sí, yo creo. ¿Sí? Sería como aclarar que el caballo ese que está en la Plaza de Independencia es de mentira, no es de verdad. ¿Verdad? Si ya tenemos que aclarar lo obvio, que ese caballo es una alegoría, es una obra de arte, ¿no? Que no anda, no anda, no anda, no sé. No anda. Ni mea ni caga, nada. Es un caballo de bronce. Bueno, la alegoría es pésima, desde por lo menos mi punto de vista, y también merece un análisis en particular por qué se eligen y por qué se permite un funcionario uruguayo en este momento, y si eso no es, se permite decir semejante disparate, por más que sea una alegoría, y si eso mismo no es en sí mismo una nueva forma de impunidad, ¿no? La impunidad discursiva que tanto hemos puesto en el aire también aquí por parte de no solo él, sino del mismo presidente, Mujica, ¿no? cuando lo escuchábamos hace apenas unos días decir no llores, no llores, a un individuo que está viviendo en la calle, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ir a una comunicación con el Serpas, que desde las 10 de la mañana de acá, 11 de la mañana de allá, estuvo en una conferencia de prensa. Un poco para dar respuesta a todo esto, vamos a ir con una comunicación con el Serpas de Montevideo. Mientras, vamos a un tema musical. Yo soy como mi canción, un poco de todos lados. Andando fue que aprendí a no añorar el pasado. No tengas miedo a vivir sin rumbo, girando en vano, que con tu mano en mi mano yo sé siempre a dónde ir. Las puertas del corazón las llevo con valentía, abiertas de par en par a lo que traiga la vida. Así me llegó tu amor, así el dolor se fundía. Y aunque dudes todavía, vamos a bailar los dos. Vos seguime nomás, préndete de mis caderas. No lo pienses, bailar en casa y en la vereda. Vos seguime al compás, venite a bailar la vida. Y dale que vamos arriba, nadie nos puede parar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ya estamos comunicados con Mauro, integrante del Serpas de Uruguay, allí en Montevideo. Buenos días, Mauro. Buenos días, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos. Ustedes estuvieron en una conferencia de prensa hace apenas una hora, un poco más de una hora atrás, ¿no? Sí, hace media hora. Media hora que terminó, bien. ¿Qué expusieron en esa conferencia? Bueno, nada, lo que planteamos fue básicamente que se revea un poco la confirmación del ministro actual para el próximo gobierno, el ministro de Defensa. Uh-huh. Plantear las discrepancias en el tono de las declaraciones que se han desarrollado de hace dos semanas a esta parte. Plantear algunas cuestiones de instrumentos internacionales que tienen que ver con verdad, justicia y garantías de no repetición. Y reafirmar nuestro compromiso con seguir exigiendo al Estado que se investigue sobre los crímenes cometidos en el pasado reciente. Ajá, digamos que esos fueron los puntos básicos. Sí. Esta preocupación sobre la edad de estos dos represores particularmente, ¿es extensiva en el gobierno a la de otros presos en las cárceles? No te oí bien, perdóname. Sí, esta preocupación que tienen en particular por estos dos represores, con delitos gravísimos por derechos humanos, ¿verdad? Sí. ¿Es extensiva a otros presos comunes, por ejemplo, de la misma edad? No. Esa es una de las cosas que nosotros planteamos siempre, ¿no? Como tú sabes, la ley acá permite determinada edad, específicamente igual dentro de delitos de lesa humanidad, la discrecionalidad del juez para dictaminar prisión domiciliaria. Pero en realidad nosotros en todos los casos estamos de acuerdo que después de determinada edad, las personas, sea cual sea, estén en donde estén, puedan cumplir prisión domiciliaria. Entonces, por lo tanto, no nos parece inadecuado esas apreciaciones. Claro. ¿A qué se debe? ¿Ustedes cómo interpretan esta preocupación en particular en devolverle, por ejemplo, la paga a un militar que ya también había sido retirado y juzgado? Uh-huh. ¿A qué se debe? ¿Cómo interpretan ustedes esto? Yo creo que son dos cosas ahí. Lo primero que creo que discutir determinadas cuestiones como esto de la jubilación, son cuestiones, a mi entender, menores dentro, digamos. si el marco del derecho y de las garantías lo dan como válido, me parece que debe seguir su curso. No es que por eso nosotros consigamos o las organizaciones o personas consigamos determinadas cuestiones de placer, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Eso es una cosa. Lo otro es que este tema, y en particular con determinadas personas, se ha privatizado. Es decir, se ha hecho una cuestión particular, ¿no? Este conflicto, que en realidad es un conflicto público, no es un conflicto privado. O sea, vale recordar básicamente que se ha dicho públicamente, si cuando nos moramos todos, este conflicto se va a terminar. No, entonces por lo tanto se ha privatizado y entra una lógica amigo-enemigo, una lógica de otros códigos, a los cuales creo que básicamente muchas de las cosas que salen a la luz pública salen interpretadas por este lugar, ¿no? Entonces esto lo de no pasar en la cárcel, no pasar en la cárcel de los militares que están procesados después de determinada edad, lo de la jubilación, etcétera, etcétera, son apreciaciones de ese lugar. De una cuestión privada, de entender una sensibilidad que otros no entienden, y creo que se interpreta desde ese punto de vista, a lo cual me parece un error terrible, porque esto no es, y vuelvo a decir, una cuestión privada, es una cuestión pública, es una contienda pública. Hay muchos actores, que pueden hablar, hay muchas voces que se pueden escuchar, y no es solamente unos pocos, sino, por supuesto, de personajes principales del pasado reciente. Claro. Nosotros pusimos en el aire recién en total no llega a 2 minutos, algunas de las cosas que dijo Fernández Huidobro, el ministro de Defensa, en estos días. Lo decíamos al aire y te lo preguntamos a ti. ¿Es un nuevo gesto también de impunidad permitirse decir ciertas cosas? Y bueno, yo no sé si es parte de la cultura de la impunidad. Lo que sí es parte de una cultura de irresponsabilidad institucional. Creemos que siempre se le demanda a la ciudadanía determinado tono y diálogo, determinadas acciones relacionadas con el Estado de Derecho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, cuando se le exige al Estado y a las personas que están en sus cargos determinadas responsabilidades institucionales, discursivas, de sensibilidad, se ven interpelados o en todo caso se ven como acorralados, ¿no? Entonces me parece que es una irresponsabilidad total decir determinadas cosas cuando uno está en cargos que representan a mucha gente. Porque eso moldea de alguna manera a la ciudadanía. Entonces los tonos y las discusiones después o se vulgarizan o se banaliza el horror o se banaliza la tortura. Este año han sido torturados cientos adolescentes o muchos adolescentes en el sistema carcelario juvenil. Sí. Estas afirmaciones ya ni siquiera referidas con el pasado reciente, sino con el presente, son muy perversas. Son extremadamente perversas y además perversidades que hemos tratado de dejar en el camino y que hemos tratado de solucionar de alguna manera justamente, teniendo otro tono y otras otros diálogos y otras actividades más relacionadas con una convivencia, con un respeto del otro, que propias de un lenguaje de este tipo y afirmaciones de este tipo. Solo basta mencionar la marcha del 20 de mayo. Claro. Ahí creo que es la contracara de estas afirmaciones. Una marcha en silencio, una marcha por los que todavía no se han encontrado, por verdad, justicia, por garantías de no repetición, en perfecta calma, en perfecto diálogo, en perfecto convivencia. Creo que es la contracara, y eso es lo que nosotros apostamos, no apostamos a este tipo de institucionalidades representadas desde los descalificativos, el agravio, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, zanjaron esto tuvieron algún tipo de disculpa o algo por parte del ministro. No, ninguno. No. O sea que él sigue sosteniendo que ustedes están financiados por lo peor del imperialismo internacional. Exacto. Bien. Y que participamos en determinadas actividades la primavera de Siria, Ucrania, y etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que son cuestiones que se tiran para sacar el foco de la cuestión, ¿no? Sí. Creo que no es más que eso. Y no, nosotros no vamos a contestar eso. Creo que lo que se contesta con las, no con uno, ¿no? Con mi persona, sino con la

Bariloche. Nos vamos a Bariloche en esta cuestión de transitar el aire. Allí sí. Hubo ayer una jornada, una movilización, ¿verdad? Sí, una jornada, una movilización, a cumplirse 3 años de la derogación de la ley anticianuro. Uh-huh. Y bueno, no es no. A la mega minería contaminante, y para eso ya estamos comunicados con Lucho. Buenos días, Lucho. Buenos días, y buenos días a la audiencia de la radio. Bueno, esto que pasó hace 3 años y que volvió a llegar el cianuro a toda la zona hizo que se movilizaran allá en el centro cívico. Sí, una jornada más, bueno, al cumplirse 3 años de la derogación de la ley anticianuro, que bueno, fue una conquista en su momento en el 2005, que se consiguió después de lo que pasó en Esquel, en Río Negro también tuvimos el avance de las corporaciones mineras, y bueno, a través de la movilización en la provincia se consiguió que la ley lo que nosotros llamamos la ley anticianuro, que es lo que, si bien no es la ley ideal, pero bueno, por lo menos permitía frenar el avance de los proyectos mineros en la provincia. Uh-huh. Ustedes hicieron una encuesta entre los vecinos. Sí, este año, más allá de por ahí no nos concentramos tanto en la cuestión de las marchas, esto viene en realidad a raíz de que una de las legisladoras que presentó la derogación de la ley en su momento, las cuestiones políticas acá en Río Negro fueron cambiando un poco, entonces el como para explicar un poco el contexto. Uh-huh. Porque pensamos realizar una encuesta acá en Bariloche. Uh-huh. De lo que... Bueno, claro, dijeron que iban a llamar a un plebiscito. Uh-huh. para preguntar. Nosotros es como una cuestión oportunista, pero bueno, tampoco nos negamos a la cuestión de la democracia directa, porque es algo que velamos las asambleas por la democracia directa. Entonces redoblamos la apuesta y dijimos que bueno, sí, queremos el plebiscito. Y como quedó en la nada, vimos que en realidad fue solo un anuncio. Con la asamblea decidimos realizar una encuesta, no estas encuestas técnicas ni telefónicas, sino más una cuestión de salir a preguntar vecino a vecino. Fuimos a los lugares donde van habitualmente los vecinos, encontrarnos en los diferentes sectores, con los sectores trabajadores de la sociedad, por ahí la que no se manifiestan seguidamente en las marchas. Entonces, bueno, realizamos encuestas en diferentes lugares de Bariloche, por ahí en los lugares más céntricos o en los sectores más marginales o que están más vinculados a la zona, a la región sur, donde serían unos lugares más afectados con la cuestión de la mega minería en lo que es la provincia de Río Negro. Bueno, y realmente los resultados nos sorprendieron. Uh-huh. Claro, sí, no, directamente el no era casi rotundo, ¿no? Sí, bueno, en su momento decíamos, bueno, vamos a tener que incluir una columna más. No, ni en pedo, ni en palos, fue un 88%, teniendo en cuenta que bueno, el plebiscito de Esquel fue un 80% que también se manifestó en no. Uh-huh. En Loncopué, también por acá cerca, zonas cordilleranas, también. Y también es algo interesante haber realizado una encuesta, y que es que no hay encuestas sobre la cuestión de la mega minería. Uh-huh. Porque sí, las mineras, las empresas mineras y los gobiernos no quieren que se sepa qué opina la población. Más acercándonos a este año que va a ser electoral, estamos acostumbrados a escuchar encuestadoras que salen a ver cuál es la tendencia de partidos políticos o de posibles candidatos, pero en un tema tan importante como es la cuestión de la megaminería u otras cuestiones, vemos que no hay encuestas. ¿Por qué? Porque la opinión es negativa para sus intereses. Convengamos de que, aparte de esa encuesta, fueron a 1.799 encuestados. A veces hay encuestas acá que te dan un porcentaje sobre 500 personas. Ustedes hicieron 1.799 encuestados. Es una barbaridad. Creo que después eso se vio reflejado en, un poco en las murgas, en la música que hubo también ayer, y en esa mega murga contra la mega minería. Sí, la verdad que sí. También esto nos sigue dando energía y que bueno, que vamos por el camino correcto, que realmente que es algo que sigue expresando la gente. Y bueno, y también esto de seguir diciendo acá estamos. Hay un 88,8% de gente que dice que no. Si bien no es una cuestión muy masiva lo que vemos en la calle, pero sí esta cuestión de convocar artistas, bueno, el compromiso de la murga que siempre ha venido acompañándonos y como que se ha ido formando a través de las marchas, y bueno, todo eso se ve reflejado después también en las calles, ¿no? Como vos decías. Exactamente. Se nota que la voz se hizo sentir, y bien como ustedes ponen, ¿no? Un poco en el resumen de lo que pasó ayer, los vecinos tenemos la ética que los representantes perdieron, porque en 3 días bajaron esta ley anticianuro, ¿no? Rápidamente, cosa que los vecinos siguen pensando que es una deuda que tienen al haber derogado esta ley. Sí, es así. También, en su momento creo que fue una cuestión que muchos lo vieron como una traición. Se veía que había posibilidades de que también Bariloche en su momento venía del volcán Puyehue y toda esta zona venía de sufrir las cenizas, y como que veía esto entre gallos y medianoche, como suelen pasar muchas veces en la Argentina, que para sacar este tipo de leyes o cosas que van contra las comunidades, lo hacen entre gallos y medianoche. Bueno, la respuesta fue esta gran cantidad de que la gente salió a expresarse masivamente a las calles, no solo acá en Bariloche. Bueno, Bariloche fue uno de los lugares que se expresó más masivamente, pero también fue en la región sur, que es una de las zonas que fue la más afectada y donde los proyectos mineros están avanzando más. Después también en la costa atlántica y en lo que es el valle de la provincia. Uh-huh. Si bien hoy hay alrededor de 600 proyectos mineros que están en diferentes tipos de avance, lo que vemos es que no avanzan o se están llevando a cabo en su etapa que empiezan a explotar, de explotación, por la cuestión de la movilización. Esto también nosotros lo veíamos antes del 2011, que había un pequeño avance. Si bien había una traba, que era la ley anticiarmus, seguían avanzando. O sea, para nosotros, más allá de los marcos legislativos, que para nosotros es fundamental esta ley anticiarmus, porque bueno, de alguna forma nos garantiza de que no hay avance, también la cuestión de la movilización y estar alerta y también informando a la comunidad, concientizando, yendo a las escuelas y toda la historia, también es otra herramienta importante para que no avancen este tipo de emprendimientos tan terribles para la zona. Sí, eso es justamente, eso es lo que también intentamos es difundir para que se conozca. Te agradecemos mucho, Lucho, esta intervención, y bueno, gracias por seguir luchando día a día porque no se instalen las mineras, porque no nos contaminen y porque no nos saqueen nuestros bienes comunes. Bueno, bárbaro, muchas gracias a ustedes y bueno, que tengan un buen comienzo de año. Igualmente, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la difusión. Muchas gracias, tal. Estuvimos comunicado con un integrante de la Asamblea de Vecinos, sí. Autoconvocados de Bariloche. Así es, autoconvocados de Bariloche. Bueno, vamos a otra pausita. ¿Qué le parece? Vamos a otra pausita.

rompé con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Esto último que escuchábamos es parte de un... Escúchame entre el ruido, sí, Osvaldo Peredo, claro. Estuvo acá en la radio y lo queríamos poner porque me parece que en cuanto venga el veranito y cada tanto vamos a poner un poco de algunas cosas que fueron pasando por las radios. El otro día cuando se editó un programa para el día después de Navidad, se editó también con bastante música, con unas entrevistas, y bueno, eso es parte de lo que vamos a ir poniendo también en el verano del Enredando las Mañanas, esas todos esos músicos que fueron pasando, ya sea por el Enredando o por muchos de los medios que conformamos la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es. Y bueno, en esto de la comunicación estuvimos incomunicados con Pablo Brambilla hasta este momento, que hemos roto esa situación. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Usted allí está sin luz. ¿Debido a qué? Sí, bueno, debido a... debido, ¿no? Mire usted. Claro, bueno, lo hemos hablado durante el año, por cierto. Sí, claro, ¿no? Claro. Este tema de la afección, de la cuestión de la ausencia de luz es increíble, ¿no? Uh-huh. No es la primera vez que sucede en estos días, ¿no? En los últimos meses ya se ha vuelto algo reiterativo en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, pero también en el interior del país, ¿no? Claro. Lo cual ya resulta en su momento, ¿se acuerda el año pasado cuando se había bajado la palanca? Uh-huh. Bueno, ya no sé si habrá muchas palancas o es siempre la misma que tiene algún problema, pero me parece que ya es un problema sistemático, ¿no? Sí, es como bien lo decías, es sistemático y está presente, bueno, ya en el Gran Buenos Aires ya es un hábito prácticamente, sí, ¿no? Sí, diríamos que es una política de Estado. Claro, sí, sí, sí. Era parte del modelo, bueno, la parte menos comentada, ¿no? De todas formas, es sorprendente verme en este momento con un teléfono que prácticamente disca, ¿eh? Claro, bueno, Es ese teléfono de Entel, ¿eh? Que usted tenía que le daba vueltitas y cuando volvía hacía pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, bueno, ese mismo, ¿eh? Tiene su encanto, Pablo. Yo... da cierta mística igual, ¿eh? Claro, sí, sí, yo creo que no hay que perder esas cosas. Cuando nos ponemos con tanta tecnología, nos olvidamos de que nos pueden pasar estas cosas. Claro. Y es algo que a lo largo de estos años que... Porque yo siempre opino que en muy poco tiempo la tecnología nos pasó por arriba. Claro. Pasamos, siempre lo digo, ¿no? Teníamos en papel, escribíamos algo, poníamos un disquete, poníamos un CD, poníamos un DVD, ahora ponemos un pendrive o no sé lo que hay más para poner, pero en muy pocos años, estoy hablando de 10 años, ¿no? Claro. Parecería que estuviera haciendo un recorrido de estos últimos 10, 12 años, pero es demasiado, y lo mismo nos pasó con los teléfonos, teléfono inalámbrico para poder ir a todos lados, el teléfono conectado con el internet, y de repente falla esto que nos está pasando, la energía, y nos quedamos sin nada. Claro. Entonces, habría que pensarle, decir... Está bueno esas cosas que duraron tantos años. En algunas casas me acuerdo que hoy los tenemos de adorno, el candelero, el teléfono candelero u otro, y eso era parte de que nunca se rompían, siempre claro. Funcionaban. Y bueno, yo en mi casa tengo uno también, de todavía disco, que no puedo ni hacer ni levantar una llamada en espera ni nada por el estilo, pero me salva muchas veces. Por supuesto, lo mismo ocurre en el invierno o en el verano con el tema del aire acondicionado, ¿no? Uh-huh. Si te confías en el aire, ¿qué haces en claro. El aire acondicionado? Claro. Es como que después, si no tenés una estufita, qué sé yo, a leña, si no tenés una estufita a querosén, se te acaba la luz y ¿con qué lo remedias, no es cierto? En el caso que no tengas gas, por supuesto, cosa que en buena medida ocurre en todas partes del país, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. Porque no es algo habitual, digo, en la ciudad de Buenos Aires hay muchas veces esta cuestión, y las ciudades en general, la idea de que, bueno, ya está las tuberías de gas, las tuberías de agua, pero en buena medida del conurbano tampoco están las cloacas, ¿no es cierto? Uh-huh, exacto. El agua llega desde el pozo, entonces Bueno, estos problemas ya son sistemáticos, no tienen ni una década ni mucho menos, ¿no? Ya son problemas de larga data. Exacto. Pero es interesante esto que decís, Gra, porque en buena medida nos llama a repensar esto de cómo generamos energía, ¿no? Y cómo pensamos la comunicación más allá de esas herramientas, en todo caso, ¿no? Habría que volver a darle una vuelta de tuerca a eso, como si la comunicación dependiera necesariamente de la cuestión técnica actual, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, qué sé yo, para darle algunas vueltas seguramente lo haremos durante el verano, porque me parece que no será lamentablemente la única ocasión, ¿no? No, lamentablemente no. Bien, nos estaban quedando algunas cositas, si te parece las ponemos en el aire. ¿Qué tiene por ahí? A ver, cuénteme. Bueno, mirá, por ejemplo... nos quedó pendiente en este momento hablar de Milani un poquito. Ah, qué alegría que me da. Bueno. Llegaste justo, ¿viste? Por ahí no tenías que conectar. No sé si me recibe con esa grosería, no sé. No sé si seguís del otro lado. ¿Para qué habré encontrado este teléfono, no? Sí, no sé cómo interpretarlo, discúlpeme. Claro, claro. Bueno, qué sé yo. Allí el titular del ejército, ¿no? El César Milani. De las Fuerzas Armadas, así es. De las Fuerzas Armadas, sí, perdón. Y fue llamado a indagatoria, ¿no? Ajá. ¿Alguna razón? Y por varias razones, sí, pero fue llamado a indagatoria, ya sabemos, el caso de el conscripto desaparecido, en el cual a él, Ledo, exactamente, sí, al cual él podría quedar en algún momento imputado como encubridor, por lo menos, claro, ¿no? Claro. De esa desaparición. Uh-huh. En ese marco, me encontré el sábado con una nota en Clarín. Ah, pero usted también es masoquista. Sí, yo sigo. Es quizá, no sé, estoy inspirado. Sí. Perdóneme, Pablo. Sí. En el Clarín Papel, además, claro. No vaya a creer que lo anduve buscando. Volviendo a la tradición, digamos. Está bien. Seguimos con esta cosa de la tecnología, ¿no? Claro, yo leía un poco. Bueno, está la crónica, está el recuerdan y contraponen la imagen de Norita Cortiñas con la de Milani, eso es en la página 4, y recuerdan que Norita el 10 de diciembre interpuso un nuevo habeas corpus por su hijo Gustavo, ¿verdad? En el cual, bueno, ahora se le pide explicaciones particularmente a Milani, porque pudo haber estado cerca, o sea, se busca la respuesta de Milani, porque pudo haber estado involucrado en ese momento de la desaparición de Gustavo. Capaz que si le preguntan a Eve debe tener alguna respuesta, ¿no? Digo, ella lo entrevistó varias veces, pudo charlar con él por ahí, qué sé yo. Sí, también, a ver si por lo menos de repente en alguna de esas entrevistas podría sacarle algo, ¿no? Sí, justamente yo las estuve escuchando, lamentablemente no le pude mandar track, pero efectivamente en esas entrevistas no aparece, no aparece ninguna pregunta en relación a eso. Claro. Solamente aparece una defensa a ultranza de los derechos humanos y del proyecto nacional. Más no se habla en ninguna de esas charlas respecto de esta cuestión, ¿no? Claro. Lo cual es llamativo, ¿no? No solo por el entrevistado, sino por el entrevistador. Sí, claro. ¿No? Claro, bueno, hay un alineamiento... desde mi punto de vista, lamentable, ¿verdad? Esa obsecuencia innecesaria, claro, ¿no? Innecesario, por otra parte, claro. Sí, porque entiendo que debería haber tenido un límite ya hace rato. Bien. Bueno, pero usted estaba leyendo el diario. Yo estaba leyendo el diario, y pensando un poquito en esta, este permiso para generar un enemigo rápidamente que se da el gobierno desde sus distintas instancias discursivas o de comunicación. Veo en la página 5 un par de notas. Ajá. Vamos a analizar una sola, si le parece, porque la otra también valía la pena, pero ya está, no importa. Vamos con una sola, que sí, me parece la más grosera. ¿La porque otra nota de quién era? Discúlpeme. La que estoy dejando de lado es del señor Alberto Fernández. Ah, pero qué lástima. Sí, pero bueno, será para otro momento. Estamos hablando Albertito, del que ascendió a diputado por parte de la bancada de cuando se había presentado en los años, ya hace más de 15 años, la bancada de Vélez y Cavallo, ¿no? Fue uno de los chicos, de los chicos Gold. De los Cavallo Boys, ¿no? Exactamente. Y a cargo de la superintendencia de seguros de la nación en el gobierno menemista, ¿no? Sí, y con una amplia trayectoria también en empresas privadas. Por ¿no? supuesto, por supuesto. Sí, ganador de premios por esa trayectoria en empresas privadas. Bueno, en todo caso, en ningún caso... yo por lo menos recuerdo poder vincularlo a la defensa de los derechos humanos. y se extiende en una nota prácticamente en primera persona, hablando contra la impunidad y hablando sobre la defensa de los derechos humanos, que realmente da calambre. ¿Por qué vengo con esto? Porque es como que la Corpo les da razones, les la deja picando para que se siga presentando ellos o nosotros fácilmente, claro, desde los medios del gobierno. Fíjese estas misiones secretas del general hecho por Daniel Santoro, que no es ningún nene tampoco dentro de Clarín, ¿verdad, no, Pablo? No, por supuesto, es parte de uno de los editorialistas, digamos, ¿no? En buena medida, del diario, y por otro lado, alguien que reiteradamente sale a dar cursos afuera y charlas afuera sobre cómo se debe hacer periodismo de investigación. Claro. Lo cual es bastante particular, ¿no? Porque él habla de que uno de los principios del periodismo no solo es investigar, no solo es chequear las fuentes, sino además entretener. Recomiendo las entrevistas que tiene Daniel, que le han hecho a Daniel Santoro en el exterior, lo cual son realmente simpáticas, por borrar algo. Claro, lo que pasa es que a la hora de escribir, yo lo viví como una tomada de pelo al lector, por lo menos esta nota concretamente, ¿no? Hemos leído otras cosas de él, con las cuales uno puede discrepar, pero en este caso es una nota absolutamente innecesaria, esto de las misiones secretas del general, absolutamente infundada, donde todas las misiones que le adjudica están basadas en dos fuentes que explicaron off the record que la razón de peso es otra. No importa cuál es la razón de peso, no hay ningún asidero, no hay ninguna referencia constatable de lo que él está diciendo. Entonces está tirando misiones secretas supuestamente del general, encomilladas, como bien decía en la conferencia de prensa el jueves de la semana anterior, Vanessa. Exacto. Exactamente, cuando encomillan muchas veces es para ocultar la realidad. Claro. Y este es uno de los casos, ¿no? Donde una serie de encomillados, y donde termina diciendo el último de las misiones, dice: otra de las misiones, entre comillas, secretas de Milani, nadie se anima a confirmarla. Yo no me animaría a decirla directamente, porque si nadie se anima a confirmarla, ¿de dónde puedo yo poner por escrito algo? No. Sí, aparte hay que decir que están en las primeras páginas del diario, ¿no? Esa como si fuera una de las principales notas, digamos, donde tendría que tener los mayores contenidos, las mejores certezas, y es una incertidumbre un poco lo que pone ahí. Exactamente, sí, página 5, página 5 del diario. Además que no hay que falta, digo, simplemente con hacerse generar preguntas, lo cual no estaría mal, generar preguntas teniendo en cuenta el proyecto X, teniendo en cuenta otro tipo de, digamos, formas de investigación a las organizaciones sociales que ha tenido este gobierno. Absolutamente. No haría falta hacer demasiadas elucubraciones, tales como las que hace Santoro, como se podría generar un par de preguntas y hacer alguna asociación. Ahora, de ahí a confirmar, a poner entre comillas, a poner en condicional, realmente es totalmente absurdo. Y a presentar como cierta una noticia que nadie se anima a confirmar, me parece que es darle servida una respuesta dicotómica, digamos, a los medios, a la otra Corpo, ¿no? Claro, a la Corpo gubernamental. Sí, sí, pues, se le hace el juego en buena medida a partir de una construcción de la noticia bastante particular, ¿no? Que ya ni siquiera son mentiras. Fíjese que es un modo bastante vago, ¿no es cierto? Sí, de no sí. decir nada, de hecho. Está bien. Pero sin embargo cobra sentido a partir de esta pelea, supuestamente, entre unos y otros, ¿no? Exacto, exacto. Pero sirve para la instalación discursiva, ¿no? Exactamente. Se presta a la instalación discursiva, finalmente. Exactamente. Como además, si no hubiera suficiente, como bien lo decías recién, si no hubiera ya suficiente contra Milani, si no fuera suficiente el mismo discurso de ascensión, no de asunción, perdón, de Milani, ¿no? Uh-huh. Que se subordina al proyecto nacional y popular kirchnerista. Entonces ya me parece que es muy poco más hay que agregar, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Y en la un poco el complemento de lo que mencionabas de la otra nota, la de Alberto sí, Fernández, claro. Es sorprendente la acotación, el agregado de